Gracias por compartir. ¿Y cómo fue que hicieron enlace tú y Tere por acá y empezaron con este proyecto que está muy padre? Pues ahí es cuando uno piensa en las redes sociales y lo increíble que son. Digamos que en nuestra colección de libros tenemos a una autora colombiana que es muy cercana y muy amiga nuestra que se llama Claudia Rueda. Y digamos que Picnic ya lleva más o menos unos 8 meses al aire. Y en una foto pusimos el nombre de Claudia Rueda porque había libros de ella. Y Tere sigue a Claudia Rueda. Entonces, Tere nos descubrió por ahí. Wow. Y luego, no, lo mejor fue que Tere viene a Colombia en septiembre del año pasado. Sí. Hicimos un picnic por fuera del calendario porque lo hacemos cada 15 días. Y tuvimos la oportunidad de compartir en ese picnic con Claudia Rueda y con Tere. ¡Ay, qué padre! Ay, mira, me puse chinita. Cuando uno tiene ganas de... Yo, por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de hablar con Gusti. Él es ilustrador de libros. Es argentino, pero vive en Barcelona. Y eso que hablas tú de las redes sociales es maravilloso. A veces las satanizamos, pero... ¿Cómo une gente que tiene como las mismas inquietudes? Y pues la verdad las felicito a las dos. Y ahora te toca venir a ti para acá, ¿eh? Es del sueño, ojalá lo logremos. Pues se va a lograr, vas a ver, y vas a estar en el programa también en vivo para que nos platiques. Claro que sí. Pues te agradezco mucho la llamada, ahí tuvimos como una complicación para llamarte en el momento indicado, pero bueno, todo está súper padre. Te felicito mucho y aquí desde Monterrey un abrazo. ¿Te haría algo lo que le quieras decir tú? Ay, que te vaya súper bien con lo de la fundación, Marce. Claro que sí, pero ya te estaré contando. Pues muchas gracias y vamos a continuar con el programa. Gracias, Marcela, hasta la próxima. Bueno, gracias, que estén bien. Adiós. Cuéntame cuál es, antes de terminar esta entrevista, tu motivación con todo este trabajo que estás haciendo de manera altruista, por así decirlo, porque así es, y dónde pueden encontrar, qué más haces tú además de Picnic de Palabras, porque haces muchas cosas. La motivación fue, bueno, lo que me movió de esa foto que vi de Claudia Rueda, que vi etiquetada, fue ver la alegría de las familias que leían juntas. Eso fue lo que me motivó. Y crear un espacio en paz donde estuvieran las familias y estuvieran con sus hijos, estuvieran contentos leyendo. Pero lo más bonito es que ellos les lean, no que tú les leas a ellos. Soy cuentacuentos y para mí que los papás ya tomen el lado activo de leer es maravilloso y que lo disfruten tanto ellos como sus hijos, para mí es enriquecedor. Y está increíble lo que ella dice, que pues además es darte la oportunidad como papá de agarrar un libro, porque hace cuánto que no agarras un libro para leer, y bueno, aunque sea, lees algo infantil, pero luego te empieza a entrar la cosquillita, y también en los libros infantiles hay muchas cosas, porque yo creo que uno como adulto siempre tiene un niño ahí adentro, o sea, lo anulamos la mayor parte de las veces, ¿no? Pero ahí está y hay que despertarlo. Cuéntame dónde te pueden encontrar, porque tú das clases de origami, el kamishibai, haces miles de cosas. Todos los miércoles estoy contando cuentos en la biblioteca Benjamin Franklin a las 4 de la tarde. También hay taller de origami para niños de 4 a 6 años en la biblioteca de a las 3 de la tarde. Pueden asistir abuelitos y mamás con los niños. Está abierto al público. Vamos a abrir un curso, un taller de kamishibai, perdón, de origami en la librería Fray Servando el próximo mes. Estén al pendiente, si va a ser para desde los 7 años de edad. Y me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, por María Teresa Farfán García, o por la Red Internacional de Cuentacuentos también. Me dedico a contar cuentos y cuentos en kamishibai, que es teatro de papel japonés. ¿Eres contadora pública? De cuentos. De cuentos. Sí. Pues bueno, te aviento un beso, ya nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, qué padre que pudimos hacer el enlace y ya próximamente vamos a seguir aquí. Ya dime que sí, hombre, siempre te ando rogando para que vengas y luego no quieres venir. No, yo sí, feliz de venir. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, pues ahí nos estamos viendo pronto, gracias. Y vamos a continuar con el programa. Quiero darle la bienvenida ahora a la licenciada Ruth Castro. Ruth Castro, bienvenida por parte de Mima Salud Integral para la Familia. Cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar? Bueno, hoy les vamos a platicar un poquito sobre depresión posparto, que es un tema que muchas veces es como que tabú y no se habla, ¿no? Mm-hmm. Y las mamás lo padecen muchas veces en silencio, que es lo más triste. Y bueno, vamos así a mencionar rápidamente cuáles son algunos indicadores de presentar depresión posparto, que es bien importante diferenciar lo que es depresión posparto de tristeza posparto, que la tristeza se produce 10 días después del nacimiento del bebé y es totalmente normal, no te sientas mal de padecerla. Ay, yo no sabía que había una diferencia, sí, ¿eh? Sí, claro que sí. La tristeza posparto es como que más leve, ¿no? Y son esos sentimientos que decimos, híjole, es que ¿cómo le hago para cuidar al bebé? Sí, no voy a poder, y te entra la locura. Exacto, exacto. Y esa ansiedad que te da, ¿no? Pero es totalmente normal. Muchas veces como mamás nos podemos sentir mal al sentir esas emociones, ¿no? Pero van a ir desapareciendo conforme nosotros vamos agarrando expertise, por así decirlo, en el cuidado del bebé. Lo preocupante aquí es cuando esos síntomas se prolongan y muchas veces aparecen hasta los 6 meses o tienen una duración prolongada de un mes a un año. Y es aquí cuando ya estamos hablando de depresión posparto. O sea que lo que acabas de decir es que esa tristeza se puede convertir en la depresión o puede ser el inicio. Exactamente, puede ser el inicio cuando los síntomas se van prolongando, que es ansiedad, llanto, emociones que no necesariamente quieres hacerle daño al bebé, pero a lo mejor sientes como que, híjole, mi habilidad no es suficiente, sí. Sientes que no tienes el apoyo de nadie. Te vienen muchas ideas a la cabeza bien locas, porque a mí me pasó que dices tú, ¿por qué se me está ocurriendo esto? ¡No! O sea, la mente vuela. Sí. Yo te platico que cuando yo tuve a Rocco, creo que los primeros 2 días, se me sentía más o menos bien, pero ya como para el tercero, o sea, de repente veía al papá y me ponía como loca a llorar, y sí, al principio sí sentía como mucho su apoyo, pero conforme fueron pasando los días y yo seguía llorando, porque volaba la mosca, pues la gente se empieza a desesperar. Exacto. Yo creo que es porque falta de información. Entonces ya llegaba un punto en donde me decían, allá. Y yo decía, no, pero no me lo minimicen, o sea, de verdad que lo estoy sintiendo y está aquí. Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer por la familia? Es bien importante, primero que nada, la familia que tenga el apoyo, ¿no? O sea, que estén ahí al pendiente, que no se compliquen los síntomas. ¿Qué puedes hacer? Es bien importante que vayas a grupos de ayuda. Por ejemplo, a lo mejor grupos de ayuda de lactancia ayuda mucho. De hecho, si tú estás en lactancia, es algo que te va a prevenir de la depresión posparto. Sí. Y si no estás dando pecho a tu bebé, no importa, como quiera, acude a los grupos de apoyo, pide apoyo a psicólogos profesionales, a tu pediatra, si con quien llevas a tu bebé, pues dile, oye, estoy sintiendo esto, y ellos te pueden canalizar, te pueden ayudar, porque muchas veces nos quedamos calladas como mamás y decimos, híjole, esto que estoy sintiendo, no lo puedo decir porque todos me van a juzgar, ¿no? Y lo importante es de que hables para que esto no se complique y para que puedas disfrutar realmente la maternidad como debe de ser, ¿no? Libre de esos sentimientos de culpa que muchas veces nos andan rondando por la cabeza. Oye, doctor, digo, bueno, eres licenciada doctora, pues es psicóloga, ¿no? Sí, es que soy psicóloga. Tengo una duda, y por ejemplo, la relación entre lo que comes, supongo que tiene que ver un poco o un mucho con también la depresión posparto. Claro que sí, pues simplemente, ¿no? Hay alimentos que sabemos que nos van a alterar. Azúcares. Hay alimentos que van a alterar nuestras hormonas. La depresión posparto va muy relacionada con las hormonas, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho nuestra alimentación, ver que es normal que nuestras hormonas están alteradas después del parto, y bueno, muchas veces también nos queremos malpasar por querer bajar esos kilos después del parto, y bueno, también es muy importante que tengamos una alimentación balanceada que no nos vaya a afectar, ¿no? Sino que al contrario, que nos ayude. Yo creo que una de las cosas bien importantes, y a ver tú qué piensas, es que si van a tener un bebé y si están todavía como dándole vueltas o pensando contemplando no hacer lactancia, no practicarla, yo creo que si quieres estar en tu peso, eso es como de las cosas ideales, ¿no? Sí, no. Digo, pensando también en los beneficios para la mamá. Exactamente, es uno de los grandes beneficios de la lactancia. La verdad es de que bajas esos kilos después del embarazo súper rápido. Y vaya, ahora sí que no va a sonar como que a cliché, ¿no? Pero las mamás que dan pecho están todas delgaditas y con las boobs acá súper wow. Entonces, eso también te ayuda a la autoestima, ¿no? Después del parto. Pues es que es como un conjunto de cosas. A veces como vamos aislando las cosas, pero es importante. Y por otro lado, a ver, a mí me parece bien importante la figura paterna en este proceso del posparto. Porque a veces, pues como te digo, es como los primeros días, sí, claro, y te abrazan y te agasajan, pero después, ay, esta vieja ya empezó otra vez. Y a lo mejor no te lo dicen, pero lo piensan y con eso te lo transmiten, porque claro, ya no es lo mismo. Fíjate que justamente ayer estábamos poniendo un post ahí en Facebook, en Mima Salud Integral para la Familia, hablando de esto, ¿no? Del apoyo emocional que debe prestar el papá hacia la mamá. Y yo les ponía 2 simples recomendaciones a los papás. Haz 2 preguntas bien importantes. Pregúntale a mamá antes de irte, ¿cómo te sientes? ¿Y qué te gustaría que hiciera por ti hoy? solamente esas dos preguntas, y a lo mejor, y aquí es bien importante, la mamá tiene que ser sincera, porque muchas veces nos preguntan, no quiero nada, estoy bien, no, sé sincera y realmente di las cosas, y a lo mejor no es de que te las vaya a poder solucionar, ¿no? Pero ya hablando, empieza ese canal de comunicación y los dos se van a sentir mucho mejor, porque muchas veces los papás es como que, es que mi esposa no me dice qué le pasa, no sé cómo ayudarla, ¿no? Uh-huh. Y también los papás, hay muchos que están dispuestos a ayudarte, pero si tú no te abres, pues, claro, ¿cómo, no? Hay que dejar un poco de lado el ego y en ese momento, si uno necesita apoyo, pues aceptarlo, ¿no? Dejarse apapachar, porque eso que estás diciendo también es muy cierto. La comunicación es muy importante y de repente sucede que, pues, con toda esta novedad del bebé y las cosas que están sucediendo alrededor, empieza a haber como fricciones, pequeños conflictitos que si no los sabemos manejar se empiezan a hacer como que una bola de nieve. Así es. Y entonces entra el conflicto, entra el ego de, ay, no, pues ahora, pues no le contesto. Sí, ¿no? Y empieza el círculo vicioso y pues, ¿cuál es la necesidad? O sea, ábrete, exprésense y eso al final va a repercutir en un bienestar para los tres, para el bebé y para los dos, ¿no? Así es, la comunicación a la pareja de por sí es súper importante y en la llegada de un hijo tiene que ser aún más abierta, ¿no? Expresar realmente lo que sentimos, lo que necesitamos. ¿Para qué? Porque al final de cuentas, como tú mencionas, se va a ver reflejado en la crianza a los hijos, ¿no? O sea, porque si hay conflictos no resueltos entre papá y mamá, pues los hijos lo van a sentir, ¿no? Entonces es bien importante. Oye, y a ver, otra pregunta. Cuando hay un hermanito ya antes de pues supongamos que es el segundo hermano. Ajá. ¿Cómo se puede manejar? Porque supongo que ya es un factor extra el que tengas un hijo y que sientas la responsabilidad con este que anda acá en otra, ya, o sea, pues necesitando otro tipo de cosas. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede pues manejar? Aquí es bien importante, uno, la ayuda de papá y si hay casos en que no está papá, ¿no? Pero hay ayuda de apoyo social, de la mamá, de amigas, de quien sea, ¿no? Es bien importante depositar esa confianza en ellos y pedir ayuda, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? No puedo con los dos, ¿no? Y porque al principio, los primeros meses, tienes que volcar toda tu energía en el nuevo bebé, ¿no? Pero obviamente que si tú le explicas a tu hijo mayor qué es lo que está pasando, claro que lo va a entender. Muchas veces decimos, ay, no, es que no lo entiende. Pero desde el embarazo tú puedes irlo preparando para que él vaya aceptando la llegada del nuevo bebé. Y muchas veces los hijos mayores son hasta los que ayudan a mamá con las tareas, claro, de la casa. Involucrarlo, ¿no? Es bien, claro, importante. Pero, ¿y hay alguna diferencia entre el posparto, el primer posparto, o sea, cada uno es distinto? Claro, ¿cómo que es? Sí. Es como dicen, ¿no? Cada embarazo es distinto, cada etapa de posparto es distinta, la vas a vivir de manera muy diferente, no esperes encontrar lo mismo o dices, ay, bueno, es que ya tengo experiencia con el primer hijo y va a ser igual. Claro que no, cada niño va a ser diferente y trae sus sorpresas, ¿no? Debajo de la manga, ¿no? Sí, sus regalitos. Claro. Pues bueno, a ver, platícame, ¿dónde te podemos encontrar? Tú eres parte del equipo de Mima Salud Integral. Así es, estamos ahí en el Centro Médico Muguerza Sur, en el piso 2, consultorio 201 y 203. Estamos formando parte de este gran equipo y bueno, si necesitan apoyo en crianza respetuosa, acompañamiento en el posparto o cualquier ayuda psicológica, pues estamos ahí para servirles con la licenciada Ruth Castro y los teléfonos para citas es 8104-1559 y 8104-0364. Pues muchas gracias por venir, yo le mando un saludo a la doctora Karina y felicitaciones porque me encanta el equipo que hace, cada vez tiene como gente más dedicada, entusiasmada, apasionada y hablaba, bueno, estaba redactando una columna sobre cuando vas a tomar decisiones, las decisiones con los niños, el colegio, el pediatra y ha sido para mí de las cosas más difíciles, ¿no? Elegir la escuela donde va a estar Rocco, elegir el pediatra y los doctores que nos van a estar apoyando. Pero pues qué padre, te felicito y las felicito porque pues ustedes son como una súper buena opción porque al final pues hay mucha empatía, la mayoría son mamás, ¿tú no eres mamá? Sí. Sí, pues entonces eso habla también como de poderte poner en los zapatos del otro, no que, claro, los hombres no lo puedan, pero... No, pero hay más empatía, ¿no? Sí, sí, pues muchas felicidades y te espero próximamente de nuevo, claro, en el programa. Claro que sí, con mucho gusto. Y pues bueno, vamos a ir, ¿habrá corte? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos para que entren los otros invitados? ¿Y cómo le hacemos? ¿Hacemos cambalache? Bueno, pues ya me despido de las dos. Hasta muchas luego. Gracias por venir. Y ya la pobre Tere la tenía aquí de espectadora. Gracias por venir. Vamos a seguir con el programa. En lo que entra mi siguiente invitada, les voy a dar unas recomendaciones. Y es que el día de mañana empieza el evento de Habla Palabra, que está padrísimo, que es para toda la familia. Y en lo que se acomoda, ay, y en lo que se acomoda la pancita y tenemos bebé en cabina. ¿Cuánto tiene ya? ¡Ay! Me ha tocado todo el proceso, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, les decía que va a estar el próximo Festival Internacional de Narración Oral de Nuevo León, conmemorando el Día Internacional de la Narración Oral. Empieza el día de mañana. ¿Hoy es 6 o hoy es 5? Ya ni sé. ¿5? Empieza mañana y se termina el 9 y va a haber foros en la Biblioteca Central, en la Casa de la Cultura, en la Casa de la Cultura de Vista Montaña, en el Espacio Cultural Gargantúa, en el Fondo de Cultura Económica, en el Museo de Historia Mexicana, en el del Noreste, en el del Museo del Palacio de Gobierno, en los tres museos. Y viene gente súper interesante. Le quiero mandar un beso y un abrazo a Marconio Vázquez, también contador público de cuentos, que viene en camino hacia Monterrey. Y viene gente de todas partes de la República. Más al ratito vamos a tener una entrevista con ellos para que nos hablen más al respecto. Y ahora sí, a ver, vamos a ver. Catalina Monfort, ¿qué me traes? ¡Qué emoción! Súper, ¡ya llegó! ¡Sorpresísima! A ver, acércate al micrófono. La mejor sorpresa del mundo mundial. Del mundo mundial. ¿Ya está la llamada? Ah, bueno, pues vamos a hacer la llamada y ahorita los dejamos, sí, como que en ascuas. Nos traemos regalos de Monfort. ¡Qué emoción! Yo me voy de viaje y me voy a llevar uno. Ah, uno para ti. Sí. Uno para mí. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos haciendo un enlace a México DF con Mateo Dornier. Mateo, ¿estás por ahí? Hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues platícale a la gente qué es lo que tú haces, Campo Vivo. Mira, Cintia, gracias por la invitación. Uh-huh. Campo Vivo es una empresa que tiene 6 años y ofrecemos un catálogo completo de productos orgánicos certificados. Empezamos con frutas y verduras orgánicas. Ajá. Entonces, las promesas de nuestros productos son, primero, todos son certificados orgánicos. Segundo, pues cuidamos el medio ambiente, por lo mismo, ¿no? Que no usamos ningún químico de síntesis en la producción. Ajá. Cuidamos la salud de nuestros consumidores. Y todo está basado sobre las reglas del comercio justo, es decir, que nos basamos en lo que cuesta realmente producir el producto, para definir todo el esquema de precios para llegar a un precio competitivo en las tiendas. Mateo, a ver, cuéntale a la gente, ¿cómo ha sido este proceso de estos 6 años? La evolución, ¿cómo ves a México con un despertar de conciencia en el sentido de la alimentación, que la gente está buscando ya estas alternativas como la que ustedes están ofreciendo? Sí, empezamos con una línea de ensaladas y verduras. Uh-huh. Hace 6 años, y poco a poco fuimos integrando más productos frescos, y hace 3 años empezamos con una línea de abarrotes al principio para darle salida un poquito a otra categoría de fruta, porque manejamos mucha fruta en primera y tenemos fruta de proceso, entonces empezamos a hacer jugos. Al día de hoy contamos con 120 productos Campo Vivo en 450 tiendas de autoservicio. Wow. Y 300 cafeterías. Wow. El crecimiento es de un 20-30% anual. El mercado global del orgánico está creciendo un 10-15%, ¿no? Yeah. A nivel nacional. El mercado nacional, ¿no? El mercado doméstico mexicano. En la exportación, pues crece más, ¿no? La producción crece más. Nosotros crecemos el doble de lo que crece el mercado porque, pues, tenemos una oferta interesante de producto y estamos ganando espacio en los anaqueles, ¿no? La verdad es que hay un crecimiento interesante en el mercado doméstico porque la gente se está dando cuenta de que la alimentación es parte primordial para tener una buena salud, ¿no? Yo creo que estamos modificando las prioridades y eso me tiene muy contenta. Es paso a pasito, pero agradezco mucho que haya gente como tú que esté así teniendo estas iniciativas. ¿Cómo ves el mercado acá del norte? ¿Cómo ves la respuesta? Porque supongo que se maneja diferente. Sí, pero también tenemos un crecimiento muy interesante en el norte, ¿eh? Uh-huh. En las cadenas del norte, en frutas y verduras, tenemos un crecimiento muy interesante. Yo creo que ahí también hay la gente está está cambiando, ¿no? Pues estamos tratando una red que estamos por acá de hacer esta labor. A mí me encanta que cada que voy al súper de repente veo cosas de ustedes diferentes. Y sí, no toda la línea que he podido ver que tienen en internet, pero sí, o sea, ahorita en mi casa hay tomates, está el jugo de guayaba con jamaica, que me fascina, y pues de repente hay como diferentes opciones. ¿En qué tiendas de autoservicio acá en el norte puede encontrar la gente tus productos? En HEB, Soriana, al Super, Comercial Mexicana no tienen tiendas. No, Superama, ¿no? ¿Será? Superama también, todo grupo Walmart y nuestros jugos en todos los Starbucks, ¿no? Oye, a ver, ¿y tienes también una fundación que ayuda a niños? Sí, mira, nosotros tenemos un compromiso en Campo Vivo con una fundación que se llama Fundación Renacimiento, que ayuda a niños en situación de abandono social. Ya nosotros no hablamos de niños de calle porque es muy diminutivo. Entonces, en situación de abandono social, lo que hacemos es todo el mes de diciembre hacemos una campaña donde damos un peso por producto vendido. Se llama Come Sano y a un niño le das la mano. Ay, qué lindo. Y tenemos nuevos productos que ahorita están saliendo, que son los cereales. Es un producto muy interesante porque está a base de arroz orgánico, de jarabe de agave, de cocoa orgánica, y es muy enfocado a los niños, pero no tiene ni grasa ni azúcar. Para un cereal de caja, pues es la primera vez, ¿no? Que es una alternativa, ¿no? Un producto así. Oye, ¿y cuándo sale esto? Eso sale este mes. Órale, qué bien, felicidades. Y en este producto que está muy enfocado a los niños, pues nuestro compromiso con la fundación es darle también un porcentaje de la venta de cada caja vendida, pero eso no va a ser nada más durante el mes de diciembre, va a ser toda la vida del producto, ¿no? Entonces, desde el impacto social que tiene Campo Vivo en la producción, pues vamos más allá con este apoyo que le damos a esta fundación, pero el impacto más fuerte que tenemos pues es en el campo mexicano, y queremos que muchas empresas pues nos tomen como un laboratorio, porque creemos que la mala nutrición, la pobreza en las comunidades o en la agricultura de pequeños o medianos agricultores, pues todo eso puede cambiar, porque nosotros hemos logrado tener una red amplia de productores, tener una oferta de producto que se venden, que está creciendo. Entonces, cada día la gente se va a dar cuenta que nos estamos acabando con el medio ambiente, claro, estamos con acabando nuestro planeta. con nuestra salud, ¿no? Es increíble. A los niños le damos cosas sencillas de comer, pero pues con mucha grasa, muy elaboradas. Entonces, sí, totalmente procesada, sí. Tiene razón. Eso va a tener un impacto económico terrible para el gobierno, este problema de salud, al final le va a costar también al gobierno, ¿no? La gente con diabetes y todo eso tiene un costo, y creo que debemos de hacer un trabajo muy muy fuerte a principio de la cadena productiva y llegar a proponer al consumidor estos productos sanos con cadenas productivas basadas en desarrollo sustentable, y con eso pues vamos a poder pues mejorar un poquito, ¿no?, nuestra salud del medio ambiente. Pues la verdad te... un ejemplo de desarrollo sustentable. La verdad te felicito muchísimo porque sí, como dices tú, puede ser, las demás empresas lo pueden ver como un laboratorio, pero a mí me parece que es algo maravilloso que personas como tú estén pensando en integralmente, no nada más en brindarle a la gente productos, sino todo lo que implica, lo que hablas del comercio justo, lo que hablas pues de cuidar nuestro planeta, de hacer estén más conscientes de que pues hay que tenerle respeto a la tierra, y me parece, pues por eso mismo los busco y me parecen un modelo muy interesante que la gente conozca, y que de entrada también es algo que me parece muy valioso, es que ustedes están pudiendo permear estos mercados que a veces son impermeables de las cadenas comerciales. Me explico, que eso me parece... Sí, hay que romper un poquito esta cadena, vamos a decir, ultra comercial de agricultura intensiva sin ningún respeto del medio ambiente, algunos, no digo todos, pero industria de alimentos que al final no hay ninguna preocupación ni del medio ambiente ni de la salud, y cadena de autoservicio. Lo bueno es que nosotros por lo menos en cadenas de autoservicio ya tenemos ya entienden y están, pues reciben muchísima información de nosotros y quieren manejar este tipo de productos. Eso es un avance muy bueno. Pero hay que trabajar más todo lo largo de la cadena, ¿no? A mí me parece bien importante esto que estás mencionando, que ellos ya quieren, porque están viendo que el poder del consumidor, lo que uno quiere, y es una de las cosas que yo promuevo, y que a través de la red de las personas que están en el programa de la mamá de Rocco, como Centro Mayal y como la señora Bárbara Power, siempre en sus cursos le dice a la gente, el poder del consumidor, con eso matamos a todos. Entonces, si nosotros pedimos productos como los tuyos, sanos, sí, vivos, justos, limpios, pues no van a tener opción más que buscarla y darnos la oportunidad de que eso exista, porque es la vida para nuestras familias y para nosotros mismos. Así es, y si hay más demanda, pues el gobierno va a ayudar. Digo, más vale invertir en proyectos de desarrollo sustentable que curar a la gente cuando está enferma, ¿no? Claro. Entonces, toda esta cadena de laboratorio farmacéutico, de medicamentos, uh-huh, gobierno, industriales, sí, todo eso tiene que cambiar, ¿no? Tienen que entender que, pues vamos directo a la pared si seguimos alimentando a nuestros hijos de esta manera, ¿no? Sí, me encanta tu actitud así de eres como de los nuestros, que queremos cambiar el mundo. Yo creo que si todos nos vamos uniendo y nos vamos encontrando, pues sí, se van a hacer grandes cambios. Te lo digo porque me siento identificada. Entonces, te agradezco muchísimo la llamada y estamos en comunicación. Nosotros, pues aquí estamos desde Monterrey ahí apoyando y haciéndole saber a las personas que nos siguen que ustedes también tienen esta alternativa y pues estamos en comunicación para lo que se ofrezca. Ok, muchísimas gracias por la invitación, Cintia. Gracias, y vamos a continuar con el programa. Qué padre escuchar gente como él, ¿no? Que tiene como que todo el beat este de sí, vamos a cambiar el mundo, me encanta. Es que sí se puede, nada más es de querer, de verdad. A ver, bueno, entonces estábamos cambiando el mundo con Catalina y Farmacias Dr. Monfort. Oye, a ver, la novedad, ¿qué es esto? Cuéntame. Mira, es un producto nuevo que estamos recién lanzando hace 2 semanas, uh-huh, 3 máximo. ¿Y se agotó? Sí, realmente sí. De hecho, hoy, entre hoy y mañana, surtimos el siguiente lote porque fue un súper éxito. Por eso, wow, te digo, el mejor producto del mundo mundial. Golpazo y todo. Sí, cañón. Es un spray herbal. ¿Lo puedo usar? Claro. Vamos a echar aquí para a la que cabina. Lo huelas. Súper rico. A ver. Ay, no se deja. Luego dan ganas de que se tape la nariz para que... ¡Guau! Wow, me siento muy refrescada. Rico. Qué rico huele. A ver. A ver, cuéntame, ¿qué tiene? Mira, tiene eucalipto, wow, y tintura de quinasia. Digo, tiene más cosas, ¿verdad? Uh-huh. Aquí vienen los alcanfor, ingredientes. Uh-huh. Tintura de quinasia. ¿Y esto para qué me ayuda? Esto, gripas, alergias, que trae la nariz así... Congestionada. Congestionada, tapada, que en la noche ya sabes que tienes que dormir sentado y así. Lo hueles, o sea, ya sea que lo pones en un pañuelo o en la almohada o de plano en la pijama, en el, así como lo hiciste ahorita, así en el cuarto, y entonces te destapa la nariz, te ayuda a, obviamente, pues no te va a quitar la gripa, necesitas medicina, ¿verdad? Obvio, pero de perdido, no traes así como que la nariz toda congestionada, tapada, pero ¿sabes así? Qué, aparte también es bien padre opción, como pues para que huela la casa rico. También, realmente sí, o sea, no es aromatizante, pero sí huele muy rico, uh-huh, y obviamente está hecho con aceites esenciales, uh-huh, que digo, ha de haber uno que otro producto igual, pero ninguno tiene tintura equinácea, que eso es el como el plus, ¿no? ¿La equinácea para qué te ayuda? Te ayuda para el sistema inmunológico. Reforzar el sistema, ¿no? Inmunológico. Sí, o sea, hecho, básicamente, tiene muchos usos, pero básicamente. Se supone que, bueno, lo que yo he escuchado y alguna vez hasta he tomado equinasia es como preventivo para que no se te bajen las, sí, defensas, ¿no? Muchas veces cuando los niños, que el kinder y ya sabes que van a entrar y que empieza septiembre y el cambio de clima y las estaciones y demás, entonces lo puedes tomar. Digo, en las farmacias vendemos la equinasia tomada también, uh-huh, ya sea en chochitos o en gotitas, y pues con eso te ayuda el sistema inmunológico, ¿verdad? Oye, y a ver, cuéntame, entonces, ¿este lo podemos usar en la casa con los niños? ¿No tiene ninguna restricción? Pues digo, las típicas de no te la eches en los ojos, porque imagínate, porque si no te quedas, no te cuento. Sí. Mucha flor, mucha herbal, claro, pero toda duele, chaca. No pica. Pica. Sí, no, pues las obvias, pero realmente, o sea, se la puedes echar al niño que tiene gripa y está constipado ahorita, que las alergias se nos adelantaron, porque normalmente empiezan por ahí de... Es que este clima está... Está de la fregada. Cuidemos el mundo, por favor, sí. Señores, ya no usemos plástico. Ya está temblando en Monterrey. ¿Qué pasa? Oye, a ver, pero te voy a decir una cosa. Ahorita que estabas diciendo, y se lo podemos echar a los niños cuando están congestionados o esto, hay un producto que no voy a mencionar el nombre, que es el producto... Número uno en ventas, sí. Usado tradicionalmente por todas las familias, yo creo que desde los 20s o desde los 30s, no sé exactamente, pero desde hace muchos años. Es verde y se unta. Sí. Pero es una de las cosas que más me llama la atención y es algo que podríamos platicar aquí. Y es que pareciera que es inofensivo. Pero luego cuando yo he estado con mis pediatras, que son bien alternativos y bien hippies, me dicen, y se lo han dicho hasta mi mamá, porque mi mamá dice, no, es que yo cuando Rocco se siente mal, que lo estoy cuidando, pues entonces lo que hago, agarro esto, se lo embarro, se lo froto en los pies, y bueno, veo cómo se le van abriendo los ojos así de terror. No. ¡No! ¿Por qué? Porque tiene petrolato. Con eso. Y empezando por ahí, pues sí. Ya es un derivado del petróleo, señores. Sí. Entonces, pues, tapa los poros, o sea, no es lo óptimo, o sea, claro. Hay que buscar las opciones más nobles para nuestro cuerpo. Y si te fijas, restricciones que ponen en la etiqueta es no menores de 2 años, a mí me llamó la atención porque a mí me lo ponían antes de los 2 sí. años, ¿verdad? Y de repente, pum, ya los 2 años ya no los puedes Buen poner. Buen punto, señores, leamos etiquetas, no sí. tenemos esa cultura, y no nada más para lo que nos vamos a comer, para que lo que nos lo vamos que a untar. Que claro. También se absorbe, porque dice, es en la piel, no, pues la piel la absorbe, obviamente. Uh-huh. Entonces, esta puede ser como la alternativa a la famosa crema esta. Sí. Que además es bien viscosa y así como que quedas todo no, melcochoso. Y da frío, o sea, yo sí. me la pongo y como que da frío uh-huh. y no está padre. Entonces, a ver, y luego, ¿dónde la pueden encontrar? Cuéntame. Esta ahorita exclusivamente está en Farmacias Dr. Montfort o en la página de internet, www.drmontfort.com. La pueden comprar en toda la República, se las mandamos a su casa, la dirección que digan, y aquí pues en las farmacias, por lo pronto, en lo que se lanza completamente bien el producto. Oye, a ver, y bueno, dime cómo ha sido la aceptación. Me dijiste que sacaron el primer lote y voló. Sí, voló. Es que tuvimos una expo en el DF y bueno. Ah, ¿cómo te fue? Cuéntame. Muy padre, estuvo muy bien. Estuvimos en la expo Anipron, que es una asociación de naturismo, o sea, muchos distribuidores y laboratorios, herbolarios y demás. Muy padre, muchísima gente, como 20,000 personas en un fin de semana. Wow. Aparte es gratis, entonces imagínate el DF, pues bueno, muchísima gente. Echándote. Sí, por todos lados. Y bueno, este fue un hitazo, o sea, ¿sí? Este y el Anakin Spray, ¿verdad? Obviamente. Digo, y muchos bueno. productos, pero... Ya está en mi maleta porque me voy de viaje y pero sí. a fuerza, sí. Sí, vamos no. a una feria de no. orgánicos. Entonces ay, qué dije... Padre. No, bueno, y por esa, supuesto. Claro, yo fui hace como 2 años a esa misma. No. A Expo West, ¿o cuál? Sí. Sí, y que es una locura, ¿verdad? Una locura increíble. O sea, no te la acabas, está 3 veces el World Trade Center de grande. Bueno, pues entonces ya llevo mi bambuc de sí, Spray Herbal. Y ahí mismo, porque ya te sientas, te la pones y le sigues. Y a seguir, exacto, sí. Es como para seguir y seguir. Sí, sí. A ver, perdón, te interrumpí. Entonces estábamos en. Quería preguntarte, costo, ¿qué diferencia hay? Porque hay un producto que no es exactamente esta fórmula, pero que es el típico muy famoso y que no voy a decir el nombre tampoco, que es de un laboratorio suizo, ¿no? Pues argentino, dice. O sea, es que suizo, ajá, es dice, exacto. Ajá. Pero bueno, la onda es que es súper famoso y sí. todo mundo lo usa. No importa el precio, no lo importa usa. El precio. Sí. Claro, llega la tía, la vecina y te toca y te dice que si compras no sé qué y no sé cuánto. Claro. O sea... ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia abismal. Este cuesta $70. ¡Wow! Sí. No, sí, es de 60 mililitros. Está padre porque, como dices, en la maleta lo echas, en la bolsa, en la pañalera, uh-huh. en todos lados lo puedes traer. Uh-huh. O en tu casa, ¿verdad? Ahí oye, y parecemos así que esas de las del infocomercial a todo lo que da, pero... pero es que no. La verdad, están muy buenas. Es que es eso, ¿no? O sea, a mí me encanta hablar de las cosas que me gustan y que... Y de las en las que creo. Entonces, para la gente que nos está escuchando, no se crean que estamos aquí como compradas, merolicos. De que llévelo. Pues sí, no. Y a ver, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Tenemos premios? ¿Qué onda? ¿Cómo va a estar? Mira, uno es para ti, ya te lo ay, ganas. Gracias. Súper premio. Solo por el hecho de ser quien soy. Claro, de ser okay. mi amiga. y bueno, tenemos 4, entonces... Hacemos 2 vía telefónica y hacemos 2 Facebook, okay, ¿te parece? Me parece. Entonces el teléfono en cabina es 83-36-6162. Ay, este teléfono lo tengo tatuado en mi corazón desde hace como 20 años. Que suene, 83-36-6162. Bueno, van a haber dos Bambuk Spray Herbal, pero ¿te parece si los dejamos en la farmacia de...? Sí, que lo recojan allá, en la de Fuentes del Valle. Ok, sí, perfectamente. Y los otros dos al rato les platico la dinámica. Tienen que darle like a la página de Farmacias Dr. Monfort y a la like a la página de la mamá de Rocco, y ahí van a poder como ver la dinámica. Ajá, exacto. Bueno, pues algo que usted quiera agregar, señorita. Pues nada más que nos visiten, en la página de Facebook estamos posteando mucha información de productos que tenemos, porque son muchísimos y muchísimos sus beneficios, y pues no nos alcanza el tiempo de promocionar tantos, pero ahí estamos duro y dale para que se den a conocer todos, realmente todos muy buenos para hombres, mujeres, niños, recién nacidos, y pues también los esperamos en las farmacias, y que recuerden que la página... La farmacia virtual, la pueden hacer uso a nivel nacional, o sea, si no tienen una farmacia cerca, o el producto, o sea, porque los productos vendemos a nivel nacional, pero muchos no manejan toda la línea. Entonces, los productos que no manejen en la tienda de confianza de ustedes, de donde estén, en el estado que estén, pueden comprar por internet, y nosotros se los hacemos llegar a su domicilio, la cantidad que necesiten, ¿verdad? Oye, a ver... Antes de irnos, porque sí, ahorita que dijiste esto de las farmacias, mucha gente me pregunta, oye, pero ¿qué onda? Y si voy ahí, me consultan, o si ando así, entonces, bueno, quiero que le platiques a la gente cómo funciona. La diferencia de ir con el doctor, tu papá, a la diferencia como ir directamente a la farmacia, porque platicaba con una amiga que le mando un saludo, que se llama Elsie, que seguro, igual no me está escuchando, pero siempre está ahí en Facebook presente, y ella me dice, no, es que, o sea, yo ya soy fan, porque fui y probé, sí, fui a probar el ¿cómo se llama el jarabe de la tos? Sedacof, ay, buenísimo. Entonces, total, que bueno, pues el Sedacof, entonces me dice, ya después pues fui, me compré un agua de rosas, y luego fui y me compré no sé qué, total que ya... Salió con su kit. Va cada rato, pero esa era como la duda, de cuándo es como... Bueno, pues puedo ir, a lo mejor me pueden ayudar hasta cierto punto las chicas que están ahí, o ya cuando vas con el doctor, a ver. Mira, obviamente siempre debe de existir la prudencia en la gente, ¿no? O sea, si tienes un quiste o tienes una gripa o una alergia que tienes meses con ella, o no sé, una situación muy, muy específica, un estreñimiento que tienes, ya colitis, o sea, algo muy, muy claro, específico, pues obviamente hay que ir al doctor, ¿no? O sea, nosotros contamos con dos consultorios, cada quien va con el doctor de su confianza, de preferencia homeópata. Uh-huh. Y en las farmacias tenemos medicamento para muchos padecimientos, pero cosas, no sé, gripa, dolor de cabeza, colitis nerviosa, nerviosismo de ansiedad, insomnio, o sea, situaciones que no ameritan ir al doctor. Claro. Es que tengo un recién nacido, que lo que pasa es que la leche no la acepta y aparte le da cólico, pues digo, visita al doctor, ¿verdad? Uh-huh. Para que lo vea, te vea como individuo, y entonces él catalogue que sabes que necesitas esta medicina por este tiempo, porque en la medicina homeopática... una misma medicina te puede servir para varias situaciones, ¿no? Entonces, depende, pues, ya la experiencia del doctor. O sea, el personal de farmacias está muy bien capacitado, los pueden atender perfectamente, más hay situaciones fuera del alcance que necesitan ya la experiencia, pues, de un doctor. Entonces, básicamente en la farmacia puede resolver muchas situaciones, pero siempre, siempre les pedimos que es necesario, visiten a un doctor homeópata. Yo creo que también, como de manera preventiva, creo que funciona perfecto, claro, ¿no? Sí, porque sí, no también tenemos esa cultura, y creo que sí es importante que, pues, si estás escuchando tu cuerpo y sabes más o menos cuáles son tus debilidades, pues... Claro. Ahora, además, también en las farmacias manejamos muchos otros productos, por ejemplo, de cosmetología, o sea, champú, como dices, el agua de rosas, el amamelis, el colágeno y elastina. O sea, esas pues no necesitas doctor ni dermatólogo ni nada. O sea, vas y si te gusta, pues lo compras, ¿no? Claro. Y además, vitaminas para niños, aromaterapia, o sea, flores de Bach. Tenemos muchas, muchas otras cosas, que no nada más es homeopatía. O sea, ya es una farmacia como... como más, completa, sí, en la que te puedes apoyar. Y obviamente los productos que tenemos es porque ya los filtramos, ya están súper bien, el estudiado, proveedor estudiado, sí, y de que el producto esté dado de alta en Cofepris y todo ese tipo de cosas, porque pues obviamente no vamos a arriesgar la marca que está de por medio, por un producto que pues que no es de calidad, ¿verdad? Pues muchas gracias por haber venido. Entonces quedamos en que dos se quedan aquí en la cabina, pero los vamos a llevar a las farmacias. Sí. Y ¿tú te los llevas? Yo me los llevo. Ándale, sí, perfecto. Te llevas los cuatro, entonces yo te voy pasando los nombres, yo me voy con el mío. Beso así, ¡mua!, tronado. De lejecitos. De lejecitos. ¿Y qué? Entonces, ¿para cuándo es el bebé? Mayo, si Dios quiere. Niño, niña. Niña. Gorda, la quiero aquí en la cabina, Claro, nada más haciendo. Pues no lo dudes, reina. Sí. Con su rebozo, claro, de Bebe Store MX y con su collar y ya. Ah, el collar. Por supuesto. Me va a urgir. Bueno, pronto. Pues vamos haciendo cambalacha y te voy a pasar con Viri para que hagan ustedes un intercambio. Claro que sí, muchísimas gracias y pues suerte. Ahí lo estamos viendo, ya me voy yo a la feria, entonces ahí me acordaré de ti. Suerte. Cada que me eche mi árnica en mis piernitas. Te acordarás. Claro. Bueno, pues nos vemos y muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, antes vamos a hacer nuestra última llamada con nuestros invitados de Abra Palabra. Bueno, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Rosa Marta. Sí, a tus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, pues platícale a la gente, ¿qué va a haber? ¿Qué tienen ahí en puerta mañana? Bueno, pues nada más que a partir de mañana iniciamos las actividades de la 22ª emisión del Festival Internacional de Narración Oral Habla Palabra Nuevo León 2014. Wow. Qué impresionante, ¿verdad? Se dice, pues es mucho tiempo, ¿no? Así es, hemos venido durante todos estos años trabajando con la narración oral, con la promoción de la lectura, y afortunadamente pues hemos recibido el apoyo de instituciones como los tres museos, como el CONARTE, como la Biblioteca Central, etcétera, que nos permiten invitar a narradores nacionales y en algunos casos internacionales para que juntos con los tejedores y las tejedoras de imágenes que estamos aquí, que residimos aquí en Monterrey, pues brindemos a todos los públicos en todos los espacios posibles un mosaico de cuentos, de historias, de leyendas, que es un intercambio de culturas, de ritos y desde luego pues un enriquecimiento. Sabes que me parece bien, bien importante porque esto es, a mí se me hace que es como la base de todo. Ahorita por un lado con tanta tecnología de repente nos perdemos, ¿no? La palabra se pierde y estamos conectados en la computadora, en la televisión, en los videojuegos. Y yo te lo juro que a las personas que conozco que tienen abuelos les digo, siéntense con ellos, hablen con ellos, necesitamos seguir transmitiendo la palabra a través de, pues, nuestras leyendas, nuestros cuentos, a través de la palabra. Es bien interesante que ustedes estén haciendo esta labor ya durante tantos años. Así es. Y otra cosa, pues que me parece que es invaluable poder leer, transmitir esto a los niños y dejárselos, es el mejor regalo que les podemos dejar. Sí, porque nosotros apelamos a la imaginación, apelamos a la retentiva, apelamos a algo que desafortunadamente nuestra juventud está perdiendo, la capacidad de escuchar. Uh-huh. Y la capacidad de escuchar no con el oído nada más, sino con el corazón. Uy, sí. Apelamos también los narradores, los cuenteros, los decimeros, los fabuladores, somos los garantes de la palabra y nos duele como si nos arrancaran un pedazo de corazón ver cómo se está destrozando nuestro idioma con las maquinitas. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante que las máquinas estén ahí porque es una gran herramienta, pero híjole, no perdamos la esencia, y es bien interesante. ¿Qué vamos a poder disfrutar en este festival? Mira, desde mañana a jueves a las de 4 a 6 tenemos el encuentro teórico en el auditorio del Museo de Historia Mexicana. Déjame decirte, todas las funciones son abiertas al público gratuitas. Wow. ¿Sí? Pueden regalo. Encontrar el programa completo en el Face, estamos como tejedoras de imágenes, uh-huh. y está el programa completo. Mi mañana te decía, de 4 a 6, un encuentro teórico. Uh-huh. A las 19 horas en el auditorio del MUNE, el Museo del Noreste, ajá. estaremos con la inauguración y una fiesta mexicana a cargo de nuestros artistas invitados nacionales. Y pues ya a partir del viernes tenemos contadas infantiles en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana, para adolescentes y adultos a las 10 también, ahí a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura. Un homenaje a la mujer a las 11:30 en la Biblioteca Central. ¡Ay, qué padre! En el que María Eugenia Márquez, que viene de Zacatecas y que es directora y organizadora de eventos internacionales allá en Zacatecas, pues va a contar cuentos precisamente las vidas de mujeres empoderadas. ¡Guau, qué increíble! Que han luchado contra la adversidad y han salido adelante. Este es un evento que nos patrocina la Biblioteca Central y que va a ser para festejar a las bibliotecarias también por el Día Internacional de la Mujer, que es el sábado 8. ¡Ay, qué padre! ¿Sabes que yo quiero mandarle un saludo a Mercedes, bibliotecaria del Colegio Nesaldi? Ah, sí. Que gracias a ella, no sabes cómo la amo, es de mis mujeres favoritas. Es linda. Sí, y estuvo participó en alguno de los talleres de... que di hace 2 años. Sí, me dijo. El Fondo de Cultura Económica. Claro, y entonces ella fue la que de alguna forma hizo el contacto con ustedes y estoy muy agradecida porque siempre me vincula con gente maravillosa. Muchas gracias. Y pues también un beso a Marconio Vázquez, al contador Marco público. Antonio, contador público de cuentos. Debe estar por llegar, ¿verdad? Debe estar aterrizando en estos momentos, sí. Él es una de las personas que yo tengo muchos años de conocer, hemos trabajado mucho juntos en Cuba, hemos trabajado wow. en Zacatecas, en Durango, en Ciudad de México, no se diga, y hay una gran amistad, un gran respeto por nuestro trabajo, y él es de las personas amigas empeñadas en la promoción de la lectura, en la promoción de la palabra, del buen decir, que está con nosotros en todo momento, a pesar de que muchas veces las condiciones económicas no son tan bonanza, tan de bonanza como nosotros quisiéramos, pero lo que sí hay en abundancia es el amor y la solidaridad con el movimiento. Y la pasión que se les nota, me encanta. Mira, me lo dices, me estamos platicando y estoy muy emocionada. Qué linda, gracias. No voy a poder estar yo, estoy así como que, porque vamos a un viaje que ya está, pues coincidió, pero les deseo toda la suerte del mundo, mucha audiencia, vamos a estar ahí posteando en La Mamá de Rocco en mi Facebook para que vayan y transmitirle a las familias que en vez de irse por ahí al centro comercial, que se vayan a escuchar y a leer y a compartir. Y además tenemos todos los sábados a las 5 de la tarde en el vestíbulo de la Biblioteca Central la función de cuentos sabatina para todo público, para la familia, los niños, los abuelitos, y ese es permanente. Aquí estamos los tejedores y las tejedoras de imágenes cada sábado a las 5 de la tarde, la entrada gratuita, ahí los esperamos también. Y por favor, estamos en tejedoras@hotmail.com uh-huh. y en el Face, para que estén al tanto, la programación está en los 3 museos, en la Casa de la Cultura, en la Biblioteca Central, en el Centro de las Artes, en el Fondo de Cultura, en todos los lados. Yo lo voy a jalar la programación y la voy a publicar ahí en el Facebook de La Mamá de Rocco. Uh-huh. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y un beso. Gracias. Y vas a ver que pronto nos vamos a conocer y a ver qué cosas nos inventamos. Cuando estés de regreso, platicamos ya con más calma. Muchas gracias por la entrevista y pues gracias. Que sea un éxito el evento. Gracias. Gracias, linda. Hasta luego. Pues nos estamos yendo al programa, les agradezco mucho a la gente que nos ha estado sintonizando. Ya tenemos a los ganadores. Ándale, pásamelos para mencionarlos y toda la cosa. Todas las dos personas que llamaron, que son los afortunados, los dos primeros que llamaron, van a poder pasar por su spray herbal de Bambuc de Laboratorios Farmacias Dr. Monfort a la farmacia que está en Fuentes del Valle a partir de mañana. Y ella es Carmen Urquijo Real y Ana Laura González Medina. Las dos son las ganadoras. Les agradezco muchísimo habernos estado escuchando. Y antes de irnos, quiero recordarles que me pueden leer todos los domingos en el periódico El Horizonte, en la sección de Bienestar. Ahí tengo mi columna que estoy compartiendo con ustedes. Pues información, vaya, mis vivencias y todo lo que me gusta y con lo que podemos reflexionar juntos. Y antes también de despedirme, quiero dar las gracias a todos los apoyadores de este programa, porque gracias a ellos podemos hacer realidad este sueño. Foro Kick, Lulu Cisneros, Stanley Solution, Villa de Patos, Centro Amayal, Tienda Terrenal, Traspatio Restaurante, Laboratorio Monfort, Movimiento Armónico Restaurador, Mima Salud Integral para la Familia, Bebe Store MX, La Bulanche Paisana, Hamadi y Natural Organics, con quien nos vamos de viaje el día de hoy, ya les estaremos platicando. Gracias a Diego en controles, a Álvaro en la dirección y a Don Tavo en la producción. Yo soy Cintia Robles Welch, la mamá de Rocco. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5. Historias al vuelo. Si el mundo fuera de chocolate, el sol sería de leche y las nubes de azúcar. Reconozcamos entonces que el mundo es de luz con puntos líquidos de color y polvo de oro. Materiales. Claustro académico. Gloria Belder. Bueno, en referencia al claustro universitario 4, sus más grandes logros fueron la revisión del ser y quehacer del claustro, y se revisó, entre otras cosas, el mismo reglamento del claustro, así como el proceso de vinculación.